escucharte y escucharte luego entendí que tú nunca sentiste lo que yo sentí. No me entendés, no quisiste saber. Solo te quise hablar de las cosas de mi corazón. Intenté mostrar lo bueno de vivir una gran pasión. Hoy te crees así, mejor que todo el mundo, pero vas a ver. Soy veces son sueños y soñé amarte y desearte. Music producer, the new version, In My Style, 18 quilates. Me copian. Musical de Romano original y Peque, Tacos Music. Estoy enamorado, también ilusionado de este bello amor que nace en mí. Si tú sintieras lo que estoy sintiendo por ti, te entregarías por completo. Y ahora que por ti ya tengo aquí, me tiembla la voz para decir que lo que siento yo por ti, mi amor, todo lo que siento yo por ti. Igual hay mi chica especial, con la que si te quiero no estar. Apareciste en mis sueños y no quiero despertar. Igual hay mi chica especial, la que mi corazón quiere amar. Sinceramente, chica, escúchame un segundo, que si no estás aquí, me siento moribundo. Chica especial, donde sea que tú vayas, yo iré. Chica especial, juro que siempre a tu lado estaré. Chica especial, que ni la nene ama, yo te quedaré. Chica especial, no me dejes, me moriré por ti. Choquilates, junto a Romano el original, la combinación perfecta. De Argentina pa' el mundo, me copian. Solo una mirada, no hay cosas que entender. Digo una palabra, todos paran para ver. Este es el momento, pero estoy atento. No quiero echarlo todo a perder. Siempre está aquella persona especial, que estando con ella me potencia mucho más. Si te ven conmigo, eso es un peligro. Todo lo que te digo es real. Como quiero yo agarrarte y poderte besar, no sé cuánto tiempo voy a soportar. Pero para encontrarnos nadie puede saber. Ya pensé y sé qué debemos hacer. Y si tú quieres ser la fugitiva con mi amor, y si tú quieres serás fugitiva con mi amor, y si tú quieres sabes lo que puede suceder. Primero nos marchamos, después tenemos que hacer. Y si tú quieres ser la fugitiva con mi amor, y si tú quieres serás fugitiva con mi amor, y si tú quieres sabes lo que puede suceder. Primero nos marchamos, después tenemos que hacer. Okay. Mirada, no

necesito de ti. Sabes que te quiero, sabes que me muero por ti. Si vieras la realidad, en mí pudieras confiar. Sabes que te quiero, sabes que me muero por ti. No te imaginas lo que siento si no estás junto a mí. Si vieras la realidad, en mí pudieras confiar. No pasaría ni un minuto sin estar junto a ti. Quiero yo, eres todo lo que quiero. más nunca entre los dos. Por ti moriría, la vida daría, amor. Oh, 18 quilates. Yeah, yeah. Hola, ¿qué tal? De que usted no se ve mal. ¿Qué tal si la saco a bailar? De seguro conmigo no le va a ir mal. Que aquí vinimos a rumbear. Ven, ven, mate. Tú y yo y juntitos pa' bailar. Ae, ae, ae. Nadie se duerma, que aquí vinimos a rumbear. Yeah. Yo te llevaré, y aquí te sacaré. A tomar el bembe, es que yo no le haré. Si ya me enamoré, y así por eso pa' usted, le digo que oraré. Ahora sí que, es como ella me vea. Vuelve loco cualquiera, la mira y te modera. Te envuelve piel canela, salmo que tú la cadera, es pura candela, meneando tu cartera, mi vela. Tú y yo, sigo deseando su cuerpo. Si yo no puedo, me muero, lo quiero, lo quiero, quiero. Espérate, tú y yo y juntitos pa' bailar. Ae, ae, ae, ae. Nadie se duerma, que aquí vinimos a rumbear. Ven, espérate, tú y yo y juntitos pa' bailar. Me apuntado tú y yo, del agua al agua fui contándole lo suyo. Con par de copas arriba, loco por ser tú y yo. Oh, oh, oh, oh. Cuando me mira y me cela, yo me dejo porque la nena está buena, bien buena. Me la acerco a la vida y le digo que me la quiero comer entera. Mami, ya vámonos pa' afuera. ¿Qué tal? De claro usted no se ve mal. ¿Qué tal si la saco a bailar? De seguro conmigo no le va a ir mal. Representando el poder musical. Yeah. Ojalá pudiera ir. Volando tu ventana, darte un beso en la cara, lates y acariciarte el cuerpo, está por la mañana, llénate de caricias, sin que te despertaras, susurrate al oído, que siempre me amarás. Día que te vi me enamoré. al oído que siempre me amará. De Colectivo. Y como siempre, Latos Music presentando 18 quilates, argentina.com. Como pueden ver, sigo sano y salvo. Maxi, Dani, Coqui, Latos Music. Que siempre me amará. Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara, la caricia del cuerpo, hasta por la mañana, llenarte de caricias, sin que te despertaras, susurrarte al oído, que siempre me amarás. Cada vez que yo me pongo a recordar, mis ojos humedecen y no paran de llorar. Porque te amo tanto. Los días se hacen tristes al pensar que tú solo me miras como un amigo más. Y yo aquí esperando. Ese no merece tu amor, por todo lo que te lastimo. Pierde ya ese temor y dale espacio a mi amor. Y él no se merece tu amor, porque nunca te amará como yo. ¿Cuánto daría por poder tenerte noche y día? Y a ese tú le das tu amor, y él solo te causa dolor. ¿Cuánto daría ser yo quien cure las heridas que ha causado ese amor? Que te lastimó. Recuerda que yo aquí estaré esperándote con el amor que hoy yo siento por ti. Recuerda que yo aquí estaré esperándote con el amor que hoy yo siento por ti. Yo siento por ti, yeah. de noche y día. Y a ese tú le das tu amor y él solo te causa dolor. ¿Cuánto daría ser yo quien cure las heridas que ha causado ese amor de ese idiota que te lastimó? Dieciocho quilates. Tacos Music. Si eres chica de novela, todos a ti te velan cuando bailas y te muestras esa pose de estrella bella. Eres chica de novela, todos a ti te velan cuando bailas y te muestras esa pose de estrella bella. Ya se mueve el control, cuando ya te marchó. La pista toma atención. Ya se perdió el control, cuando ya te marchó. La pista toma atención, sexy, ya poderás sin dar tregua. En la disco se mueve sabiendo que la desean. Con su sexy movimiento quiere que todos la vean. Brillando luces de neón como si fuera un diamante. Señorita, es la más elegante. Agresiva es una diva, ya me siento envuelto. Morena, su perfume arma y desde lejos lo siento. Lo presiento, es un acierto. Otra copa y terminamos su party en mi apartamento. Bailando la conocía, su cuerpo quiero sentir. Usted será para mí mucho padre, como la noche en un film. No quiero que llegue el fin. Chica de novela, no hay nadie con quien la compare. Ya se apagó el control, cuando ya entra en acción. La pista toma atención, sexy, ya poderás sin dar tregua. Ya se apagó el control, cuando ya entra en acción. La pista toma atención, sexy, ya poderás sin dar tregua. Ven que quiero tenerte, muero por ser el que te quite la ropa y te vuelva loca. No puedo dejarte escapar, es nuestro destino. Sigue mi camino, mami. Es la nueva sensación, si te da la acción. Fina pero elegante, le gusta llamar la atención. Me mete presión, pierdo el control. Morena, su movimiento me tiene mal el corazón. Sonrisa, a lo Mona Lisa. Me acerco pero cuando me toca la piel se me eriza. La miro, me mira, quedo hipnotizado. No perdamos el tiempo, mami, vámonos para otro lado. Bailándola como si su cuerpo quiero sentir. Usted será para mí. Yo paré como la noche en un film. No quiero que llegue el fin. Chica de novela, no hay nadie con quien la compare. Eres chica de novela, todos a ti te velan cuando bailas y te muestras esa pose de estrella bella. Eres chica de novela, todos a ti te velan cuando bailas y te muestras esa pose de estrella bella. Ese es el control, cuando ya te marchó. La pista toma atención, sexy, ya poderás sin dar tregua. Ya se perdió el control, cuando ya te marchó. La pista toma atención, sexy, ya poderás sin dar tregua. Nuevamente Tacos Music, marcando el camino a seguir en lo musical. Es lo que muchos quieren en este género, ya lo saben. Dime qué te ha pasado.